Mabel, se te ve arruinada. Sea por el carrete, por la hierba, por la pasta. Se te ve con grandes ojeras. Te levantas tomando vino y te acuestas fumando hierba. Por la pasta se te ve.